Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando un periodista le preguntó a la conocida Madre Teresa de Calcuta sobre lo que debía cambiar la iglesia, ella simplemente le respondió que el cambio debía empezar por ella y por él, porque todos necesitamos cambiar. La iglesia es santa por su cabeza y pecadora por sus miembros. Cristo sigue vivo en ella. Siempre a lo largo de la historia anunciaron su desaparición, sin embargo ya pasaron más de 2000 años de su fundación y sigue adelante, cada vez con más fuerza. Todo imperio se ha derrumbado, pero ella sigue siendo una verdadera madre que posee más de 1000 millones de miembros, entre los que se cuentan más de 400.000 sacerdotes y más de 3.000 obispos. El número de seminaristas está aumentando y también las ordenaciones sacerdotales aumentan cada año. Todavía hay chicas que optan por la vida consagrada y aún surgen nuevas comunidades religiosas. Los laicos comprometidos, que no solo asisten a las misas, sino que se involucran en la pastoral intraeclesial y se convierten en sal de la tierra, son cada vez más numerosos. En los últimos tiempos surgieron muchos movimientos con un vigor increíble. Muchos de ellos viven su fe en medio del mundo, la testimonian con la vida y la palabra. Son verdaderos misioneros de Jesús, convencidos que es posible transformar la sociedad ligados a la fuerza que viene de lo alto. La Iglesia sigue siendo una luz en el camino de la humanidad. La sucesión de Pedro jamás se cortó. El Papa sigue sirviendo a la Iglesia y los católicos por todo el mundo siguen unidos en comunión con él. Todo esto es posible porque Cristo es la cabeza invisible que la sostiene por la acción constante del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a ligarnos a él como piedras vivas, para hacer resplandecer su rostro, aunque todos somos pecadores. Todos sus miembros debemos examinarnos y caer en la cuenta que tenemos que vivir aquello que decían, que la Iglesia está siempre en estado de reforma. Cada uno desde lo profundo del corazón tenemos que descubrir que poco a poco se nos van metiendo elementos que necesitan purificación en todos, sin excepción. Así como Jesús purificó el templo porque se profanaba la casa de oración, también nosotros debemos cuidar el templo que es cada persona y nosotros mismos. Defender el templo en los demás y descubrir que existe en la actualidad mucho manoseo y falta de respeto por la dignidad humana de los más indefensos del planeta, pero también consiste en decidirnos a que se produzca en cada uno una verdadera renovación. Así como el águila que después de unos años necesita cambiar el pico, las plumas y después retomar el vuelo, todos necesitamos renovarnos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.